auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Argentina, un país intenso. Las cosas pasan a una velocidad y a una intensidad tan grande en nuestro país, nuestra querida Argentina, que lo que pasó el lunes o el domingo pasado nos parece, nos da la idea de que ocurrió hace 3 años, 5 años. El domingo, la comunidad de los medios informativos y finalmente la población se vio sacudida por la muerte y el asesinato de un chico de 20 años que en su moto iba a repartir pizzas. Era su modo de vida. En Bernal Oeste, en el partido de Quilmes, acá en el sur del Gran Buenos Aires, un menor y un mayor, apenas, lo mataron. Le pegaron 2 tiros y lo bajaron de la moto. Sus compañeros se movilizaron ya la misma noche del domingo, el lunes. Cortaron el Triángulo de Bernal, un punto de acceso estratégico para las comunicaciones en el sur, sureste del Gran Buenos Aires. Después cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata, reclamando por seguridad, por poder vivir, trabajar. El miércoles, el presidente Alberto Fernández pinta un país que está en su cabeza, en su mente solamente. Lo escucho en un minutito. En el auto, no, el ciudadano común no puede estar 2-3 horas escuchando un discurso y pondera el trabajo de la empresa responsable de proveernos de agua potable y cloacas. Felicita a AISA por los 4.500 kilómetros de cañerías que puso en el Gran Buenos Aires. ¿Sabrá el presidente que hay miles de vecinos en el Gran Buenos Aires que no tienen agua, que no tienen presión y que reclaman y nadie los atiende? El presidente pinta un país que explota a las 2 horas, porque media Argentina se queda sin luz, a oscuras. Se prenden en fuego unos pastizales, se quema un cable de alta tensión y la central Atucha 1 deja de funcionar por seguridad y numerosas provincias del norte al sur de la Argentina, de este a oeste, se quedan sin luz, incluido el Gran Buenos Aires. Momentos de tensión, de enojo, en medio de temperaturas de 37, 38 grados. Afortunadamente, o por la gracia de Dios y de los técnicos, a las pocas horas o con el correr de las horas, 6-8 horas, el problema se empieza a resolver y vuelve la luz para la gran mayoría de los que la habían perdido, pero no en todos lados. En Quilmes, el lugar donde vivo, en Quilmes Oeste, el corte de luz provoca la explosión de una subestación con 2 transformadores y que deja sin luz a muchos vecinos por muchas horas. Y hasta el día de hoy continúa. Consecuencia, ayer viernes la gente corta la avenida Calchaquí, un punto estratégico de comunicación para el sur de Gran Buenos Aires, prende fuego a gomas, tiran ramas, troncos en la calle, y se ponen todas sus fichas a los dioses de este tiempo, los medios. Llamen a los medios, llamen a los medios. Salgo a caminar por este Buenos Aires, este inhóspito, que prende fuego, que busca la solución por el camino más corto, a las 8 de la noche. Las calles oscuras, los coches parecen luciérnagas, bichitos de luz, porque claro, al estar cortada la avenida, tienen que salir del tránsito normal y empezar a buscar nuevas alternativas. Claro, para los que vivimos acá no es problema, pero para la gente que no conoce y que viaja, por ejemplo, del cruce Varela hasta Wilde, por decir algo, es un mundo nuevo en el medio de la oscuridad, de baches, de serruchos, de contramanos que aparecen sorpresivamente. Y aparece la Argentina surrealista. Paso por los chinos están cerrados, no se puede creer, los chinos cerraron, los afectó a ellos también. Un muchacho está parado enfrente de los chinos y me dice, dice, la vez pasada habían abierto a pesar de que no había luz. Quiero comprar velas. Qué momento. Los autos circulan, siguen circulando y buscando nuevos caminos como pueden. Las calles están cortadas con troncos, con brasas, casi que se puede hacer un asado. Ya es la hora en que termina el corte, la gente se está yendo, los que cortaron también, y dejan abandonado los elementos del corte. Un remis pasa por arriba del fuego, de los restos, y se lleva una sorpresa. Las calles post corte, una patrulla urbana se va y dice, nos vamos a Triunvirato y Calchaquí, están cortando ahí. El Estado acompaña los cortes, en lugar de prevenirlos, los acompaña. Me voy al shopping, el paseo de compras. Es el único lugar con las dos estaciones de servicio de la zona que tienen generadores propios, que tienen luz. Hay alguna gente se escapa de la oscuridad, del calor, y compra al contado. No se puede usar tarjetas. Camino, recorro, miro las caras, la gente. Vuelvo a la calle, las luces de las luminarias titilan por un momento y vuelve la ilusión de que la luz va a volver, pero no, es simplemente una ilusión. Ella sigue ahí, impecable, grisácea, de estreno casi, impoluta, eterna, luminosa, indiferente, está blanca también, impasible, inalcanzable. Le sonrío, le guiño un ojo, pero nada, nada. La luna eterna sigue ahí alumbrándonos. Deja que salga la luna, Guadalupe Pineda.

la profesora Silvina Pérez pone al aire un viaje al mundo del piano con autores de distintos géneros. Y desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Historia de las Bolitas, ¿eh? Un resumen de añoranzas y nostalgias de Alejandro Dolina. También tenemos, como siempre, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, una palabra en vías de extinción: Baldío. Ese lugar que tantas aventuras tuvimos cuando éramos niños. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte Pasante de Moda, una película que plantea lo que ocurre cuando una persona jubilada quiere volver al mundo laboral. Qué tema, ¿eh? Con Robert De Niro y Anne Hathaway. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y hoy celebramos y festejamos el cumpleaños de Melanie. Es la segunda de mis tres hijas. Hoy cumple 23 añitos. Un beso grande, una gran alegría para la vida, para la familia, para los amigos. Bueno, Melanie va con el siglo, así que va a poder contar una historia desde el inicio, una historia del siglo XXI. Y vamos con la consigna para este sábado. Qué semanita Buenos Aires, ¿eh? Qué semanita Argentina, sin luz y sin agua, ¿eh? Barrios del conurbano bonaerense, porque esto no pasa solamente en Quilmes, ¿eh? En Lanús, por ejemplo, que tengo un dato concreto porque trabajo allí, también, ¿eh? Explotan los transformadores, en fin, claro, una sobrecarga en las líneas, las altas temperaturas, etcétera, y bueno, pasa lo que pasa. Barrios del conurbano bonaerense especialmente se han quedado sin dos de los principales servicios necesarios para vivir, con temperatura cercana a los 40 grados. ¿Vos qué opinás? ¿Está bien? ¿Es legítimo cortar calles y rutas para llamar la atención sobre el problema y lograr que los responsables y las autoridades se hagan cargo de la situación? Contanos al 11-6470-47. Mandanos un audio, escribinos. ¿Qué pensás vos? ¿Está bien cortar las calles, cortar las rutas cuando hay un problema como esto? ¿Nos quedamos sin luz? ¿Nos quedamos sin agua? Es un gran tema, ¿eh?, para debatir. Yo más adelante voy a decir lo que pienso, pero por ahora me mantengo en reserva, ¿eh? Entonces nos llamás al 11-6470-47 con tu opinión sobre los cortes de ruta. Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Solo se trata de vivir. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras a una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, intentando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir que puede. Se trata de vivir.

Caminante por la 102.9. ¿Cómo te trató la calle? Esta semana, ayer para ser más precisos, temprano por la mañana un grupo de vecinos nos movilizamos acá en Quilmes hasta la planta potabilizadora Manuel Belgrano, que está en Bernal, también es Quilmes esto, para reclamar por la falta de agua y porque la empresa no da soluciones, no da explicaciones, no da la cara. Fuimos atendidos por un funcionario, el jefe de calle, y bueno, este señor Galván, Cristian Galván, prometió reforzar el envío de camiones con agua, camiones con agua potable al barrio, y además accedió a tener una reunión, él y una colaboradora por lo menos, con los vecinos para explicar la situación y cuáles son los planes, qué es lo que están pensando hacer para resolver esta situación que ya lleva 80 días en muchísimos lugares de acá de Quilmes Oeste. Así que quedamos en una reunión con los vecinos. Atención, tomar nota para la gente de la zona de Quilmes Oeste que están sin agua. Este martes que viene, el martes a las 19 horas, en la calle 338 y 382 de la iglesia del barrio. 19 horas este martes, 338 y 382. En el marco de esta situación tan delicada que es, ¿no?, la falta de agua y de luz, hay gestos interesantes. Gente, por ejemplo, que ofreció su heladera para guardar comida, remedios que necesitan preservar la cadena de frío. Gente que ofreció su casa y agua para aquellos que les está faltando, ¿no? Muchas veces en las redes sociales se crea un clima, un microclima de desesperación, de angustia. Bueno, hay personas que, digamos, ponen paños fríos a esta situación y que es necesario. ¿Por qué? Y porque en la desesperación no se soluciona nada. Son gestos que vale la pena destacar. En tren de poner de relieve estas actitudes, pasamos a otro tema, y que es el de la estación, la nueva estación que va a haber de trenes en el ferrocarril Roca, entre Quilmes y Espeleta. Avanza la construcción, se están colocando, instalando los andenes, y esto va a facilitar la vida de muchísimas personas, así que en buena hora. Por otro lado, la intendente Mayra Mendoza anunció la puesta en valor de la calle Rivadavia. Es la peatonal de Quilmes, que está bastante venida abajo. Forma parte de un fenómeno urbano, ¿no? Cómo las calles pierden su valor y otros lugares, otros barrios que antes eran de menor importancia, pasan a ser de preferencia del público. A zonas, por ejemplo, en la calle Sarmiento, en Quilmes, o la Plaza Conesa, que se transforma en un lugar para ser visto, para ir y caminar, correr, y con una gran oferta gastronómica. Así que, bueno, vale la pena poner sobre el tapete esta puesta en valor de la calle Rivadavia. Bien, y recordamos, como lo hicimos la semana pasada, Willy Quiroga de Box Day va a estar este mes, el 25 de marzo, en el Teatro Astros a las 21. Para los fanáticos de Box Day y su obra trascendente, La Biblia, este sábado 25 de marzo. Otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Crónicas del Ángel Gris, Alejandro Dolina. En su monografía Faltan bolitas, el pensador de flores, Manuel Mandeb, plantea un interrogante que nos deja perplejos. Veamos. Este juego, parece haber empezado a languidecer en 1960. Pero puede afirmarse que en ese momento ya hacía por lo menos 50 años que se jugaba. Entonces había 20 millones de habitantes en el país. Y no era demasiado audaz afirmar que, en el medio siglo de su auge, el juego de la bolita había sido practicado por 10 millones de individuos en uno u otro momento de sus vidas. Ahora bien, ¿cuántas bolitas poseía cada niño aficionado como promedio? ¿Digamos 50? Multipliquemos 50 por 10 millones. Son 500 millones. ¿Verdad? Volvamos al presente. ¿Algunos de ustedes ha visto una bolita en el último año? Seguramente que no. Yo pregunto, ¿dónde están los 500 millones de bolitas? ¿Quién las tiene? Y no me digan que el tiempo la destruyó porque el viento y la lluvia no son suficientes para destrozar una bolita. Las canchas han sido arrasadas y hasta pavimentadas. Los hoyos fueron rellenados. Los jugadores se han visto tentados a otras disciplinas. Alguien está borrando todo vestigio del paso de las bolitas por esta tierra. El pasto ya ha crecido sobre las canchas. Los chicos ya no tienen rodillas sucias. El pavimento y la baldosa lo cubren casi todo. Mandev quizá tenía razón. Existe una conjetura universal para impedir el juego de la bolita. Alguien tiene que ocuparse de indagar las razones de este complot y, si es posible, desbaratarlo. Y hay que encontrar los 500 millones de bolitas perdidas. Hace pocos días, el autor de esta nota trató de dar con el frasco donde guardaba unas pocas docenas y ya no estaba. Tampoco estaba la caja de las chapitas, el álbum de figuritas, ni el trompo, ni los autitos con masilla. Algo malo debe estar ocurriendo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Perjudicar a los que nada tienen que ver es un abuso y un acto de violencia. No es un derecho cercenar el derecho ajeno, sino más bien una violación de un derecho. Nos dice Pablo Bedrosian desde Honduras en respuesta a la consigna que habíamos planteado. ¿Corresponde cortar una ruta, cortar una calle por un reclamo, como es en este caso, en el vecindario por... En el vecindario no, es una amplia zona, ¿no? Por la falta de luz y de agua, las dos cosas juntas. Alejandro nos escribe, hace 3 años que te están cercenando tus derechos y todos se quedan callados como ovejitas mansas. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Alejandro, por participar. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Alguna vez escuchamos o dijimos que la frase que la realidad supera la ficción. La historia de hoy puede suscribir esta frase ya que trata de un barco fantasma que asombró a todos los marplatenses en 1991. Ocurrió el jueves 20 de junio de 1991. El Marcelina de Siriza era una mole de casi 90 metros de eslora. Un buque semifactoría que había conocido tiempos mejores. O sea, hacía procesamiento de pesca a bordo, casi 40 tripulantes. Y estaba desde hacía más de una década abandonado en el puerto de Mar del Plata. Cuando ese día cayó sobre Mar del Plata, uno de los peores temporales que se recuerden, el barco tenía solo

Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. Para nuestra columna de hoy, traigo para compartirles música de un destacado pianista y director de orquesta argentino. Y me estoy refiriendo a Daniel Barenboim, no solo destacado en nuestro país, sino con una larga carrera en todo el mundo. Y les propongo comenzar escuchando el tercer movimiento, Allegro Molto, de la sonata para dos pianos, que es el 448 de Wolfgang Amadeus Mozart, tocado en conjunto con Marta Argerich, otro gran valor argentino. Escuchemos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Y el Facundo José, somos hermanos, y nosotros pasamos al Recoquín por ser Rafael a Santa Fe. Estamos escuchando, se llama La Loca, es una chacarera compuesta por Ariel Ramírez e interpretada por el mismo Ariel Ramírez en piano, por Jaime Torres en charango y si no me equivoco por Jacobson en percusión. Hermoso. Acuérdense, Facu y S. Pose, Hospital Borda. En segundo término les propongo escuchar... Por los internos del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda. Ojalá salga el sol. Dos conceptos muy importantes. Ojalá salga el sol. Uno es que la locura la podemos canalizar. La podemos canalizar como algo sano. Ojalá salga el sol. Como algo que podemos canalizar para bien. Se llama La Loca, es una chacarera compuesta por Ariel Ramírez e interpretada por el mismo Ariel Ramírez en piano, por Jaime Torres en charango y si no me equivoco por Jacobson en percusión. Hermoso. Acuérdense, Facu y S. Pose, Hospital Borda. En segundo término les propongo escuchar La Rapsodia en Blue de George Gershwin. Vamos a escuchar un fragmento porque dura más de 10 minutos y se destaca también el piano, además de una orquesta sinfónica, y les voy a proponer, después les paso el título, una versión. Es la única que aparece en YouTube, que es parte de como una suite, podríamos decir, un grupo de videos que hizo Disney en el 2000, que se llama Fantasía 2000, evocando al mismo grupo de obras, no eran las mismas, de los 40. Bueno, esto es Fantasía 2000, y plantea cuatro historias en base a las distintas líneas melódicas de esta obra espectacular de George Gershwin. Escuchemos. Sonando Rhapsody in Blue de George Gershwin de principios del siglo XX, y es destacable cómo se alternan los momentos de tensión en la música, con los acordes, con distintas cosas, y los momentos de relajación, de tranquilidad. Acuérdense que el video se llama Rhapsody in Blue y lo sube, está en letras más pequeñas abajo, Evert Mostert, que es el pianista que toca en el video, en la imagen, y propone mirar a la vez en el cuadrante derecho de la pantalla en los dibujitos animados que hizo Disney. Es medio engorroso, pero no hay ninguna otra versión que lo muestre bien en YouTube. Totalmente recomendable. Y por último, les propongo, ya hemos escuchado otros temas de The Piano Guys, los chicos del piano. En este caso, presten atención porque son 5 músicos que están operando sobre un mismo piano de cola. Así que no solo tocan las teclas, sino que hacen percusión, tocan las cuerdas percutidas como si fuera un contrabajo, distintas maneras, y después le agregan voces. Así que de The Piano Guys escuchamos What You Make You Beautiful de One Direction. Beautiful, del grupo de música pop adolescente One Direction, tocado por The Piano Guys. The Piano Guys surgió en Utah como una idea comercial de una tienda de pianos de ese lugar, que empezó a filmar videitos para ofrecer sus pianos. No vendió ni un solo piano de esa manera, pero los videos empezaron a ser famosos en YouTube y a tener miles y miles de vistas. En este caso les recomiendo verlo, y la verdad que logran un muy buen trabajo con esta, que es una canción pop sin mayor trascendencia, por más que está muy buena, a mí me gusta. Bueno, espero que hayan disfrutado. A lo sumo, si hace falta, les podemos pasar el dato de los videos, porque da para seguir explorando todos los que tienen The Piano Guys. Son fantásticos. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo grande, caminante, hasta el sábado. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Freddie Mercury, Time Waits for No One. The time is running out for us all. Time waits for nobody. We've got to build this world. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Caminar sobre el mar. Y hoy vamos a hablar con una persona que camina casi sobre el mar o bajo el mar, pero recorre el mundo en busca de mares, en busca de fotos. Me refiero a Damián Almúa, que es guía de buceo, es buzo, y se ha orientado a lo que es la fotografía bajo el mar, fotografía submarina. Él es quilmeño, pero no está en Buenos Aires, en Argentina. En este momento está en el extranjero y recorre el mundo buscando mares para sacar fotos como la que hizo en el año 2020 en plena pandemia y que le permitió participar en un concurso fotográfico submarino de la IUPI y obtener una mención especial en la categoría Save Our Foundation, que son los patrocinadores. Damián, muy buenos días acá en Buenos Aires, un gusto saludarte y recibirte en Caminante. Bienvenido. Buenos días, David. Buenos días a todo Quilmes. Estoy ahora en México, en Bacalar. Bueno, ¿de qué parte de Quilmes sos, Damián? De Quilmes, bueno, yo realmente nací en Bernal. Ajá. Pero bueno, mi infancia estuvo en Espeleta. Ah, en Espeleta. Espeleta y ahí. Sí. Mi infancia, crecí ahí. Estudié en la Universidad de Quilmes, Comercio Exterior, así que trabajé en la cervecería de Quilmes también, entonces, bien quilmeño. Sí, sos un quilmeño de pura cepa. Si estudiaste en la Universidad de Quilmes, trabajaste en la cervecería, te criaste en Espeleta, sí. Tenés el sello. Bueno, yo he vivido muchos años en Espeleta, así que, y bueno, toda mi vida en Quilmes, ¿no? O casi toda mi vida. Toda mi familia está ahí, básicamente, así que. Claro, sí. Claro. ¿Y tu familia dónde vive? ¿En Espeleta? Sí, en Quilmes. Sí. Bueno. Ahí, justo en el límite, ahí cerquita de la cancha. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y a qué se dedicaba tu papá y tu mamá en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Qué hacían? Yo creo que un poco la historia esta de ser buceador viene de parte de mi viejo. Sí. Él fue bombero voluntario de Bernal cuando fue joven y más de grande estuvo en los bomberos de Quilmes. Ajá. Pero fue buceador de rescate. Ah. Se formó como uno de los primeros, formó parte de los primeros equipos de buceador de rescate. Creo que viene por ahí. Claro, ¿cómo se llama tu papá? Walter Almúa. Walter Almúa, o sea que él sí. Pensás que te despertó la vocación. Por en alguna parte sí, yo he ido alguna que otra vez a verlo practicar, alguna pileta ahí en el Quilmes Oeste y demás, sí. Donde él tenía sus prácticas. Claro. Y de lo que me contaba y sus sensaciones de bucear y demás, entonces yo creo que vino por ahí. Claro. Pero realmente yo empecé a bucear de grande, hace 6 años, que fue cuando empecé a viajar. Cuando salí de Argentina decidí colgar mi título, mi trabajo. Me fui de viaje y descubrí el buceo por mí mismo. Y ahí fue que me voló un poco la cabeza. Ya había estudiado fotografía ahí en Quilmes, en el CNFQ, CFQ, ahí que está en Bransen. Ah, sí. Que les mando un saludo a los blancos. Claro, Jorge, porque, Claudio y Marcelo. Claro, porque son los hijos, ¿no?, del fundador del diario El Sol. O los nietos. Exacto. Sí. Claro, sí, que han fundado esta academia de fotografía. Sí, ya tiene muchos años. Claro. Un excelente profesional. Entonces estudié ahí, me hizo un clic la cabeza, me fui de viaje y ahí conocí el buceo y cuando vi la posibilidad de combinar dos cosas que me encantaba hacer, que era la fotografía y bucear, no lo dudé un minuto y empecé mi camino por ese lado. ¿En qué lugar estás ahora, en este momento? En México, en Bacalar, al sur de Quintana Roo. Sería casi en la frontera con Belice. Ah, mira. Y contanos, Damián, ¿cómo es la foto? Describinos. Bueno, primero decinos dónde te podemos ver en las redes sociales para ver esta foto. Y describinos un poco esta foto que obtuvo la mención especial de la UPI. Claro. Bueno, en redes sociales me encuentran como Damián Almúa. Sí, Damián Almúa, todo junto. Sí. En Instagram, básicamente, que es donde más estoy activo. Y la foto la tomé en Koh Lip, en Tailandia, que es al sur de Tailandia, en el 2020. Fue un día que organizamos entre los chicos que estábamos un poco atrapados ahí en la isla, Es una isla muy chiquitita. Nos levantamos, nos despertamos y vimos la playa completamente llena de basura. La mayoría de las veces las corrientes que van y vienen traen la basura que está flotando por ahí por el mar y obviamente queda en la playa. Sí, porque entiendo que Tailandia es un gran centro turístico. Sí. Por eso me llama la atención que me digas que la playa estuviera sucia, salvo la explicación que estás dando, ¿no? Que las corrientes marinas No, claro. Sí, esto es Colipe, es un parque nacional marino, de hecho está protegido, es precioso, fuera y bajo el agua. Pero claro, estábamos en época de pandemia, la mayoría, creo que bueno, sí, prácticamente todos los resorts y todos los hoteles estaban cerrados. Sí. Entonces no había nadie que limpie la playa, esa es la verdad también. Claro, claro. Pero las corrientes y eso siempre traen, ¿viste? Traen mucha, mucha basura, cualquier cosa. Y bueno, un día nos despertamos y fue un horror lo que estábamos viendo. Entonces, con los chicos que estamos ahí, que eran compañeros de otras escuelas de buceo, gente que estaba atrapada en la isla, gente que se había quedado ahí, algunos locales, decidimos empezar a limpiar para sanar un poquito y aportar un poquito de nuestro lado. Claro. Y bueno, caminando por la playa, vemos primero una red de pesca gigante, así todo enroscado, todo metido, red de pesca que quedan flotando en el mar. Y bueno, juntando la red de pesca vemos que había una tortuga atrapada. Ajá. La verdad que encontramos dos en un momento y en otro. Las fotos de la segunda tortuga que encontramos la red de pesca casi en la orilla, en el agua. Entonces ahí fuimos a buscar unas tijeras, tratar de actuar lo más rápido posible porque vimos que la tortuga todavía estaba viva, por suerte. Sí. Y bueno, por suerte las dos tortugas las pudimos cortar con cuidado las redes que las tenían atrapadas y bueno, y liberarlas. Y la foto es lo que trataba de mostrar justamente eso, es un poco el problema, ¿sí? Que las redes de pesca, tanto como tortugas, atrapan y matan muchísima vida marina. Y por otro lado, bueno, nuestra acción, ¿no? Lo que tendríamos que tratar de todos aportar cada vez un poquito para poder un poco sanar el daño que le hacemos al mar, ¿no? Claro. Por lo que me decís, entiendo que una de las tortugas estaba sobre la orilla y otra un poco más adentro, en el mar. No, perdón. Encontramos dos atrapadas en redes, pero en diferentes lugares. Una estaba las redes en la arena, ya fuera del agua, y la otra estaba dentro de las redes en la orilla, pero todavía en el agua. Ah, está bien. Porque la foto da la sensación de como que está en un lugar de profundidad, ¿no es cierto? No, era bien en la costa. Ah, bien. Pero bueno, nos metimos en el agua justamente porque es un ámbito donde por ahí la tortuga está más cómoda, ¿no? Entonces, claro, bueno, con cuidado ahí cortamos bien todo y ahí la pudimos liberar. De hecho, en mi perfil de Instagram, si mueven un poquito para abajo, en ese momento hice un pequeño video de ese día. Así que ahí después lo pueden visualizar un poco, claro, mejor. O sea que caminando por la playa liberaron dos tortugas, salvaron de una muerte seguro dos tortugas, sí, ¿no? Sí. Están bastante. Había una que se ve que le costaba ya nadar, que tenía como una aleta, un bracito medio lastimado, sí, pero sí. Se fue, se pudo ir nadando. Bueno. Pero la verdad que eran pequeñitas, eran chiquititas, ¿viste? Eran, claro, claro. Eran jovencitas. Claro. Pero tampoco, lamentablemente, podemos asegurar que hoy estén con vida, porque redes de pesca ahí flotando por el mar, por todo el mundo, y atrapan un montón de cosas, ¿viste? Entonces, claro. ¿Y este? Le dimos una oportunidad más. Claro. Este tema que yo casi no lo he escuchado, ¿no es cierto? El tema de las redes de pesca, ¿son redes que están en funcionamiento o son redes abandonadas? Redes abandonadas, básicamente. La industria pesquera, más que nada, a ver, hay mucha pesca ilegal también, claro. Y pesca que está como cómo decir, autorizadas a realizar en ciertas cantidades y demás, pero son redes de pesca abandonadas, que claro, cuesta, resulta mucho más económico tirarlas al mar para el que lo hace que volverlas a juntar y no hacer nada con eso. Claro. Hay muchas ONGs que se dedican a juntar redes de pesca abandonadas del mar y hacer otros productos, reciclarlas, como para que justamente tirar eso del agua, ¿viste? Y este debe ser un problema bastante serio, por ejemplo, en el mar argentino, donde hay tantos barcos pesqueros extranjeros, ¿no? Ay, de Japón, sí, de Corea, sí, sí. ¿No? Y muchos sí, ilegalmente, ¿no? En el mar argentino hay un gran problema con eso, pero realmente es algo que existe en todo el mundo. Claro. No solo acá. Claro. Damián, y vos en esta vocación, digamos, por el tema conservacionista, ¿era algo que vos tenías desde el principio o la actividad te fue llevando? Mira, la actividad me fue llevando un poco. Sí. Pero yo creo que mi formación como scout cuando fui chiquito, que eso se lo debo a mi mamá, que fue la que me metió en un grupo scout, Jesús de Nazaret, ahí en Quilmes, Espeleta, por ahí, ahora está en Espeleta. Creo que vino un poco por ahí, ¿no? De tratar de, uno de los lemas del scoutismo es tratar de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Entonces, sí. Yo creo que esa vocación viene de por ahí. Claro, claro. Este premio o esta mención te ha traído una repercusión interesante, ¿no? A nivel de medios masivos, de gente, de organizaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, la verdad que es un concurso en el que hace rato quería participar. Justamente por eso, porque tiene una muy muy interesante difusión y además la categoría en la que participé, que me parece que es una de las más importantes en cuanto a comunicación, ¿no? Para mostrar justamente problemáticas y tratar de mostrar a través de mis fotografías algo que necesitamos actuar. Entonces, sí, la verdad que sí, dio bastante difusión al problema y eso creo que es lo más importante. Claro. Tanto mi foto como todas las fotos que salieron mencionadas y que han ganado premios, como todos los que participaron, creo yo. Claro, y logra llamar la atención sobre un tema delicado, ¿no? En este momento estamos hablando de eso, ¿no? Que, sí. Que muchas veces no tiene tanta difusión. Sí, la verdad que sí, hay fotos ganadoras, fotos que han salido mencionadas como, no sé, la problemática con la pesca ilegal de tiburones, la pesca masiva, del consumo de aletas de tiburón, por ejemplo, el plástico en el agua, cómo la contaminación afecta a los corales y cada vez están muriendo y acá 30 años y no se hace nada de nada, nos vamos a quedar sin mar. Entonces, sí, por suerte hay eventos como este, que no es el único, y mucha gente que también puede tomar acción y ver la problemática desde otra perspectiva sin que te la cuente ningún medio de difusión tradicional, digamos. Entonces está muy bueno y también, por ejemplo, la oportunidad que nos da quizás, en este caso vos, de poder mostrarlo. Claro. ¿Cuál ha sido la profundidad máxima a la que has llegado buceando? Buceando, bueno, yo como divemaster puedo bajar hasta máximo 40 metros. Bueno, 40 metros no es poca cosa. no es poca cosa. No es poca cosa, pero se puede bajar muchísimo más. Claro. El récord creo que está como en los 300 metros. Qué paradoja. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? El récord, si no me equivoco, está como en los 300. Claro. Bueno, es una paradoja porque el sábado pasado estábamos hablando con un montanista. Un muchacho de Lanús, un hombre de Lanús, que llegó a una montaña, un volcán de 6.700 sí. metros, ¿no? Y veíamos wow. en un videito de él las dificultades para respirar y nos contaba lo que le costaba llegar y cuántos iban quedando en el camino hasta llegar a la cumbre. Ahora, esta historia que nos contás, ¿qué se siente al bajar a las profundidades del mar? ¿Qué sentís en tu cuerpo al poder ver un mundo silencioso, ¿no? Yo creo, y que no conocemos? ¿Qué es lo que pasa por dentro tuyo? Mira, es una sensación muy difícil de explicar, porque es un ambiente al que no la gente no está acostumbrada a estar, ¿sí? Uno está seteado para poder respirar de manera natural y cuando uno mete la cabeza al agua, tu cerebro entiende de que no se puede respirar. En cambio, cuando bajas con un tanque de aire y te das cuenta que bajo el agua se puede respirar, es realmente una sensación única, porque lo que decías vos, esto del silencio absoluto, lo único que se puede escuchar es tu respiración y las burbujas. Claro. Y cuando está bien calmo, hasta se pueden escuchar los peces, cómo interactúan, cómo comen, ruidos, los delfines, las ballenas. Es algo muy, muy difícil de explicar, pero la sensación y lo que siento yo básicamente es calma, paz, un estado de relajación indescriptible. ¿Y cómo te afectan las temperaturas? Mira, yo donde empecé a bucear fue en Tailandia, que el agua está como a 27, 28, a veces 30 grados de temperatura, lo cual está muy, muy lindo, porque es agua bien calentita en ese sentido. Claro. Ahora estoy, por ejemplo, acá en México, el agua está un poquito más fría, si bien porque es invierno, pero ya 24 grados, así, uno se tiene que vestir un poco más, ponerse como más abrigo, traje de neopreno, etcétera. Para poder compensar un poquito la temperatura del agua. ¿Te lleva mucho tiempo vestirte para bucear, para sacar fotos? Para bucear, no, para armar el equipo, no, siempre hay un plan, ¿no? Siempre se hace una planificación general de todo lo que se va a hacer. Me lleva más tiempo, sí, armar mi cámara, limpiar, ¿no? Las juntas tóricas de goma, que es donde lo más sensible del equipo, porque es por donde puede entrar agua. Entonces me lleva mucho más tiempo el día previo, generalmente limpio todo mi equipo, lo armo, me aseguro de que todo esté funcionando, batería, tarjetas de memoria, que esté funcionando bien todo, que no tenga ninguna pérdida, y al otro día armar el equipo de buceo, la verdad que no, 10 minutos. Ah, está bien, es un equipamiento, digamos, obviamente moderno, ¿no? Sencillo. Sí, la verdad que no, siempre igual tenemos el chequeo de compañeros, que se le llama, para asegurarse de que todo esté en funcionamiento correcto, o sea, yo chequeo el equipo de mi compañero el mío. Y básicamente eso, es una planificación previa y ya. Y planificar cómo va a ser el buceo, cuánto va a durar, a qué profundidad vamos a ir. Claro. Si vamos a hacer foto, en mi caso, planear un poco la foto. Mira, yo necesito que te coloques de este lado, tal posición. Porque abajo el agua se comunica por señas. Entonces, mientras más se planifique fuera del agua, debajo va a ser mucho más fácil. Claro. Te quería preguntar justo eso. Cuando bajan, por lo que decís, bajan de a dos por lo menos, ¿no es cierto?, en equipo. Sí. ¿Ya saben lo que van a buscar? Dicen, bueno, queremos hacer esto, esta foto, ¿no? ¿O están abiertos a cualquier cosa? No, depende del buceo, ¿no? Hay veces que son buceos solo por diversión, entonces generalmente va un guía, que es el que ya conoce el punto de buceo y nos lleva, me lleva. Si yo estoy en un lugar durante un tiempo, me puedo obviamente ya conocer el lugar, entonces me busco un compañero y planificamos el buceo, bajamos. Si vamos a realizar alguna foto en particular, la planificamos anteriormente, nos posicionamos, generalmente es una persona que puede llegar a conocer el lugar o no, claro. Entonces se le da como una charla de qué es lo que queremos hacer. Claro, el claro. tipo de foto, cómo, la posición. Y Damián, ahora, ¿cuál es tu próxima búsqueda? ¿Qué tenés en tu mente? Si, bueno, quiero encontrar el tiburón blanco, ¿no? Moby Dick. ¿Qué es lo que estás, qué es lo que te, digamos, te está carcomiendo, impulsando en este momento? Está. Mira, hace rato que tengo ganas de ver ballenas, las jorobadas. Hace rato que tengo ganas. Entonces estamos ahora en México, del lado este, digamos, del lado de Cancún. Pero estamos pensando irnos para la costa oeste de México, que es Baja California. Y ahí es, la gente dice, y las fotos muestran que es un acuario, hay de todo, la verdad. Entonces espero poder verlas ahí. Las he visto fuera del agua, en Hawái, un poquito de lejos, pero las quiero ver buceando, quiero hacerle fotos bajo el agua a esos animales que son increíbles. Y vos sabés que cuando te presentaba, escuchaste que decía que eras un caminante del mar, ¿no? Porque has estado, ¿en qué países buscando fotos? ¿Por dónde has estado? Haciendo fotos, sí. Bueno, viajando, he estado, mis viajes los empecé por el sudeste asiático, Tailandia, ahí conocí Malasia, Indonesia, estuve en Laos, en Camboya, en Vietnam, Filipinas, he estado en Australia, no buceando, he estado en Nueva Zelanda, en Brasil, mi novia es de Brasil, así que estuvimos en Brasil hace poquito, Estados Unidos, ahí por Hawái, Los Ángeles, por todo lo que es California, y bueno, y ahora México. ¿Y cómo te manejas con el idioma? Básicamente en inglés, sí, básicamente en inglés, en Tailandia, todo el sudeste asiático en general se manejan bastante bien, o por lo menos uno se puede comunicar, transportarse, moverse, comer y dormir en inglés, así que sí, básicamente en inglés. Claro. ¿Alguna vez te imaginaste cuando chico, adolescente, joven, que ibas a viajar tanto y que ibas a estar bajo el agua y sacando fotos y no. en este mundo desconocido, ¿no? La verdad que no, la verdad que no. A veces me sorprendo cada día de en dónde estoy, en el momento y lugar, pero No, nunca me lo había imaginado, creo. Y cuando mirás a la distancia en el tiempo, y cuando mirás desde esos países, Tailandia, Laos, Camboya, y mirás para la Argentina, desde Australia, Nueva Zelanda, ¿qué pensás? Cuando miro, y me veo primero la distancia que hay a casa, y no lo puedo creer. Lo lejos que estoy y dónde, y las culturas que hay en la otra parte del mundo, y eso es lo que más me gusta, justamente explorar eso, conocer culturas nuevas, gente diferente, costumbres, maneras de pensar, pero bueno, ahora desde que empecé a bucear, cada paso que doy quiero meterme al agua, quiero estar abajo el agua, entonces todas las ganas de viajar que tenía antes por los lugares que yo veía en fotos, en libros o películas, ahora me quiero sumergir, ¿viste? Claro, eso de estar en un mundo silencioso y en tanto tiempo o en tantas oportunidades con la cultura oriental, ¿qué te ha dejado? ¿Qué pensás del mundo oriental? El mundo oriental... No, bajo el agua siempre, o sea, también he buceado con gente de un montón de países diferentes y demás. Claro. Y bajo el agua se termina transformando todo en un idioma único, ¿viste? Sí. El hecho de que no se pueda hablar y que la seña sea nuestro medio de comunicación, lo hace todo más, como decirte, como uniforme, ¿no? Sí. Entonces se termina generando una comunicación, una interacción con las otras personas más, equitativo, por así decirlo, y además de poder disfrutar de la vida marina, de los arrecifes, de todo eso, que es completamente diferente a cualquier cosa. Sí, sí. ¿Cómo te sostenés? ¿Cómo pagás tus viajes, tus estadías? Bueno, voy trabajando en escuelas de buceo, vendo mis fotografías online también. Claro. ¿Qué más? En las escuelas de buceo les hacemos fotos a gente que quizás se quiere iniciar en el buceo, claro, o que por primera vez bucea, entonces generalmente las personas que quieran llevarse ese recuerdo. Entonces, básicamente eso. Claro. Y después, bueno, van surgiendo también un montón de proyectos en el camino, vas conociendo gente que está metida en el mundo de buceo, queriendo hacer alguna campaña o queriendo retratar fotos de, no sé, para diferentes proyectos, digamos. Entonces, bueno, van surgiendo como contrataciones un poco más espontáneas. Damián, ¿qué le dirías a una persona que dice, bueno, qué interesante, yo también quiero cuidar el mar, ¿no?, de la depredación? ¿Podemos hacer algo los que estamos en tierra con nuestros hábitos, cambiar algún hábito o costumbre para, bueno, ponerle un freno a eso? Sí, sí, yo creo que todo empezaría por la educación. Obviamente cada granito de arena de cada uno sirve. Prácticamente, mira, yo este año que fui para Argentina, una de las cosas que quería hacer y hice fue iniciar a mis dos hermanos más pequeños en el mundo del buceo. Sí, ellos tienen Jerez y Lazarito, les mando un beso. Y les mando un beso a mis otros hermanos también, ya que si no se van a enojar, Mika, Abril y Maxi. Pero con los dos más pequeños los iniciamos en el buceo junto con una escuela de buceo ahí en Caballito, Aqua Buceo, les mando un saludo también. Y lo que hicimos fue que ellos se inicien que prueben el buceo, sí, que les guste, que lo disfruten. Lo hicieron en una pileta, Ajá. Pero tener ese primer contacto para que el día de mañana digan, bueno, mira, quiero dar un pasito más, quiero probar meterme al agua, quiero ver un pez en su hábitat natural. Entonces yo creo que si esa concientización empieza desde más chico, desde cuando uno es chiquito, en el futuro puede ser mucho más productivo, ¿no? Puede tener mucha más conciencia de lo que uno come, de lo que uno consume, productos, desde su origen, desde el origen del consumo, ¿no? De dónde viene y demás. Hay muchísimas problemáticas, no sé, como con el atún, con un montón de animales, y no solo del mar, ¿no? De todo tipo. Pero yo creo que en la educación de los más chicos está en las manos de nuestro futuro, ¿viste? Claro. Bueno, para terminar, ¿cuál es tu próximo mar en el que vas a sumergirte? Mira, el próximo espero que sea el Pacífico, en Baja California, del otro lado de México. Sí, para allá vamos. Damián Almúa es fotógrafo bajo el mar, es buzo, y hoy nos ha contado un poco de su experiencia, de lo que es sumergirse hasta 40 metros de profundidad, lo que se siente, sí, lo que se vive en un mundo de colores, movimientos y silencio. Muchísimas gracias, Damián, y bueno, te seguiremos por Instagram. Gracias, David. Y en cualquier momento volvemos a charlar, cómo no. Dale, bueno, un saludo para todos los quilmeños ahí, un saludo para toda mi familia, que siempre me bancan, me apoyan y me sirve para seguir adelante y para seguir buceando y conocer mares. Así que saludos para todos y para los que me sigan ahí en Instagram, @DamianAlmúa, si quieren estar en contacto, información o iniciarse en el mundo del buceo, ahí nos contactamos. Abrazo, chao. Un abrazo. Chao, chao. Venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol.

o un terreno baldío sin cerco alguno. Nuestras casas eran muy sencillas, con un frente nada atractivo en sus mayorías, algunas veces pintadas a la cal o ladrillos a la vista, en cuyos techos crecían los conejitos, aquellas flores tan singulares. La llegada del asfalto era el progreso que lo transformaba todo. Las máquinas topadoras daban vuelta a la tierra, luego la moto niveladora y finalmente los camiones que traían el hormigón. Así, de la noche a la mañana, el barrio tenía otra cara. Los vecinos hacían la vereda, hermoseaban y pintaban los frentes y el progreso se hacía notar. Todos estábamos contentos, especialmente las amas de casa, que ya no tenían que lidiar tanto con el polvo de la tierra ni con tanto lavado de las ropas. El asfalto también agilizaba el tránsito y el valor de la propiedad aumentaba. ¡Viva el asfalto! ¡Viva el progreso! Sin embargo, algo se perdía. Algo muy significativo quedaba sepultado bajo el asfalto. Era el caminito en esas veredas o el que atravesaba los terrenos baldíos. El caminito era algo muy nuestro. Nosotros lo hacíamos con nuestro caminar. Era un sendero angosto donde debíamos ir de a uno. Los poetas le han dedicado varios temas al caminito. Yupanqui, por ejemplo, nos habla del caminito del indio que junta el valle con las estrellas. El famoso tango Caminito de Gabino Peñalosa nos dice de aquel caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. Son dos letras muy sentidas que nacieron en ese caminito tan nuestro porque caminando lo hacíamos. Pero el progreso con su asfalto terminó con todo esto. Todo aquel que ha nacido en las calles asfaltadas ignora estos sentimientos y esas meditaciones que nacían en los caminitos de tierra bordeados por el pasto. Hoy las ciudades son insensibles e indiferentes. El progreso en realidad no es verdadero, solo es aparente porque es ficticio, tan ficticio como todas las cosas que hace el hombre cuando deja de meditar en los sentires que se asoman al corazón mientras el caminante recorre un trecho por un caminito de tierra bordeado por el pasto. Era nuestro amigo Tony López, esas descripciones pulcras, tan interesantes, y la palabra sabia y acertada en esta mañana de marzo de Caminante. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola David, soy Patricia y bueno, es tremendo lo que está pasando con esto de no tener acceso a la electricidad. Es tremendo que tanta gente, tantas miles, miles y miles de personas no puedan acceder a lo mínimo vital que es el agua, la luz, el alimento. No creo que esté mal expresar el desacuerdo de alguna manera. Sí creo que no es la manera apropiada a los cortes. Pero en este momento la gente desesperada apela a lo primero que se le ocurre. Y en este país estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones, los cortes. Por otro lado, mientras no haya inversión en Argentina, esto va a seguir sucediendo. Lamento no poder escucharlos hoy. Un abrazo a todos y fuerzas. Cariños. Gracias, era el mensaje de Patricia Mendi desde Buenos Aires. Queen, Somebody to Love. Mm-hmm. He's

servicios y soluciones para la industria, venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Y quedó planteado el tema para el final. ¿Cortamos o no cortamos las calles, las rutas, por cuestiones de la vida cotidiana? Y yo lo primero que uno se plantea es, ¿qué efectividad tiene el corte? Muchas veces logra promoción, difusión de la temática, del problema, sale en los medios masivos, pero ¿se consigue una solución? Y a veces las empresas dan soluciones, pero ¿cuánto duran? Aparte hay un tema, esto es el camino más corto, es un atajo. Hablando de caminantes, ¿por qué? Y porque salimos y cortamos la calle, que es lo más fácil, pero perjudicamos a terceros, cuando en realidad las empresas que prestan servicios, para hablar de la luz y el agua, que son los temas que más nos preocupan y que son vitales, no se puede vivir sin agua, vienen dando señales de que el servicio no está bien, ¿no es cierto? El tema del agua en el Gran Buenos Aires es un problema que lleva años, y la gente no se moviliza, y aún hay gente que no se ha movilizado porque tiene un chorrito de agua que le sale a la noche y con eso se conforma. El tema es que nos conformamos con lo que nos dan cuando habría que reaccionar mucho antes y plantear las cosas. Yo no estoy de acuerdo con los cortes porque perjudica a gente que no tiene nada que ver, pone en riesgo la seguridad de la gente que viene por la calle y los que están parados, y no da una solución definitiva. Bueno, seguimos con la música. Maroon 5 Memories, coro de chicos de todo el mundo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Bueno, hemos recuperado la conexión a internet en el último minuto. Un saludo a Cachita, que nos escucha desde Cuba, desde La Habana, en estos últimos minutos. Bueno, y nos estamos despidiendo después de una entrevista muy interesante con Damián Almúa, buzo y que hace fotografía submarina, con una mención muy importante, por una foto en Asia, liberando un grupo de colegas, ¿no?, de él, submarinistas, liberando una tortuga de las redes. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Esperemos que estemos con luz, con agua, como corresponde, con internet fundamentalmente, para la radio. Un saludo, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escucharnos, por participar. Agradezco la participación de Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López con su columna desde Mar del Plata y, por supuesto, en la operación técnica, a Damián Espadea. Soy David Goller y nos vemos el sábado que viene a partir de las 9, si Dios quiere. Un abrazo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.